aprende se forjó como un metal. La escuela no está lejos, pero él dijo nunca más. Se metió en el agua porque quiso despertar. De tarde, bien tarde, cuando el sol no arde, se va a buscar. El mar de cemento va a navegar. Me pregunto si Dios lo vendrá a buscar. Tranquilo caliche por la playa va. Tranquilo caliche por la playa va. Por la playa.